voy y todo perderé. Dime, baby, si igual tú vas a amarme. Si me quedo sin voz y mis fuerzas se van. Dime, baby, si igual tú me vas a amar. Si me voy muy lejos, dime si vas a estar por siempre en mi lugar. O si dirás adiós. Dime si serías capaz de cruzar el mar tan solo por llegar a donde estaría yo. Ahora dime qué es lo que tú harías por mí. Dime hasta dónde llegarías por mí. Dime si tú darías la vida por mí. Dite al mundo que me amas como a nadie más. Dímelo ahora que estoy aquí. Te diré que yo nunca vi antes una mujer como tú. Te diré que yo te amo como a nadie más. Hoy muy lejos me voy y todo perderé. Dime, baby, si igual tú vas a amarme. Si me quedo sin voz y mis fuerzas se van. Chocan pensamientos en tu cabeza. Piensa que aquel que se vaya no regresa. Muchos recuerdos dejo atrás y eso me pesa. Pensar que esta aventura apenas empieza. Voy con muchos sueños en la mira. Yo quiero estar por siempre en tu vida. Pero a este problema no le encuentro la salida. Y eso es lo que afecta a mi autoestima, yeah. Yo siempre firme estaré. Pero falta un detalle. No sé si tú me falles. Comentarios en la calle, que me voy con otras guiales, que lo que digo no vale, pero lo que ellos no saben, es que de mi mente no sales. Ahora dime qué es lo que tú harías por mí, dime hasta dónde llegarías por mí, dime si tú darías la vida por mí.